En felicitación de la elección del mariscal Kim Jong-un como presidente del Partido del Trabajo de Corea, se efectuó el acto en la Asociación de Estudio del Área Chuche y de Experiencias de la Construcción Socialista de la República Popular Democrática de Corea en el territorio de Jabarovsk de Rusia, y la exposición de libros y la sesión fílmica en varias unidades de Nigeria en fechas recientes. En el local de exhibición estaban montados libros sobre el verdadero aspecto de la Corea del Chuche, y en sesiones fílmicas se proyectaron filmes coreanos como el documental Monumento a la Fundación del Partido. En la actividad efectuada en Rusia, se acordó el envío de una misiva al estimado mariscal.